Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. ¡Ánimo! A un golpe de rabia, la espalda al giro y el paso un alto, la camisa rota, alegría y alegría, garganta arriba y la boca, tanta y tanta vida. ¡Despierta, amigo! ¡Despierta, amiga! La espalda al giro, venga vida y vida, zafarrancho de bienvenida, unánime canto y alboroto, venga el paso en alto, alegría y alegría. Amor, camarada, hermano, hermana, corazón henchido, guerrero, guerrera, viejo amigo, venid los otros, venid las otras, venid todos, venid todas, a este camino vencido, haced corazón, haced tambor. Venga, venid, dejad silencios, dejad de golpe con rabia la camisa, la herida, la pena, la rabia misma. Alzad el grito, abrid los ojos, reíd, llorad si querés un poco, pero alegría y alegría, en las manos, en la boca, en la vida, golpe de giro, garganta en alto, espalda arriba y en la boca, tanta y tanta alegría. ¡Achupa! ¡Che! ¿Qué lo tiró? Del querido Luis Fernández, alegría, alegría para la gente, alegría, alegría, decía alguien que no me acuerdo de la televisión allá en los 90, que mejor ni me quiero acordar, ni del personaje, ni de la televisión de los 90, que lamentablemente ocupa un gran espacio en mi memoria, que no puedo borrar, memoria emotiva y, por qué no decirlo también, en mi memoria de otro tipo de memoria, a comentar más porque me acaloré. Voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público que nos escucha y a los compañeros que nos acompañan y a los que no nos acompañan también, que nos acompañan tal vez desde su hogar. Quiero decir, a los compañeros que nos acompañan aquí, al querido Carlitos Andrés y al querido Jonah, ¿cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y buenas aguas. Muchas gracias. Se la gané. Qué honor, qué honor. Buenas aguas, querido compañero. Que hoy lo vi en la televisión. ¿Cómo? Hoy lo vi en la televisión. ¿A mí? A usted. ¿Mirá? ¿En la televisión? No, en el celular. Me tengo que... Ah. Una cosa que hicieron los de TV Ciudad, que el otro día creo que comentamos. Upa. Sí, tremendo. Muy buen programa. Tremendo, tremendo programa. Relatos. Relatos de agua fue ese. Buenas aguas. Buenas para todos, para todas, para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y buenas aguas a toda la audiencia del Mundo Les Falta Un Tornillo. Por cierto, programón de relatos emitido por la pantalla de TV Ciudad. Creo que está muy bueno que se den estos espacios y que una organización de tanto prestigio como Asamblea por el Agua tenga un espacio en la televisión nacional. Creo que esto agranda a lo que es las organizaciones sociales de Santa Lucía. Creo que es muy importante. Hablando de organizaciones sociales de Santa Lucía, quiero darle las buenas aguas al colectivo de vecinos en red que está reunido acá junto a nosotros y que, bueno, capaz que se escucha un poco de ruido, pero es ruido sano. Es un ruido conversado, ruido de intercambio, ruido del colectivo de vecinos y vecinas afectadas por las inundaciones en Santa Lucía. Buenísimo. Que hacen las veces sus reuniones aquí en el espacio. Frecuentemente los jueves a esta hora se está reuniendo, así que arranca. Es nuestra música de fondo. Así es, así es. Dabo, ¿le parece la forma en que pueden escuchar? Me parece muy bien. Podemos decir que nos pueden escuchar por la 90.7, que nos pueden escuchar por TuneIn, por Radio Garden, por Simple Radio, por la página del colectivo. Y ahora ya le llamo así, ¿vio? Colectivo.sejuntalagente.org, una cosa así, ¿verdad? Colectivo.sejuntalagente.org. Ahí va. Y ahí se fijan, dan play y arranca el programa. Hablando de escucharnos, ¿me puedes subir la palanquilla, la perillita del auricular? Sí, porque usted sabe que también no me estaba escuchando muchas muy gracias. Bien. Y no era por decisión propia, porque a veces no me quiero escuchar. Y a veces me tengo una sordera selectiva hacia conmigo mismo. Pero en este caso era que el auricular estaba abajo. ¿Usted es de los que tiene un grupo consigo mismo en WhatsApp para mandarse mensajes a sí mismo y después lo silencia a sí mismo para escucharse? Me tengo bloqueado. Me bloqueé porque yo me mandaba cadena. Autocadena era de alguna manera, porque a quién se le va a mandar yo si me la mandaba a mí mismo. Y nunca me funcionaron una cadena, nunca. No sé. A ver, si el público no presente, ¿alguna vez le funcionó alguna de esas cadenas que mandaba? A mí la cadena que me funciona es la de la cisterna, la que tiro la cadena funciona. Eso es importantísimo que funcione. Sí. Es fundamental. Si lo uno tiene que andar baldeando el water y por lo menos no es algo estético, no es estético, como dicen ahora. No es muy estético la del balde con agua al lado del water. Pero bueno, eso es tema de otro espacio y no de este. ¿Ha pasado algo? ¿Pasó algo en el espacio? ¿Verdad? Pasaron varias cosas el fin de semana. Una de ellas es el Arte a la Cacerola con Tría Interior y Daniela Suárez, que fue el sábado, estuvo hermoso. Y bueno, disfrutamos de su arte y de un guisito de lentejas. Y está riquísimo, porque a mí me pusieron un poquito de picante. Ya me como entre calor. A mí me pusieron una gotita de un picante que estaba concentrado, una gotita en el pocillo. Calefaccionado para toda la noche. Sí, tal cual. Y el día después también le digo. También, bueno. Y el día después, el domingo, estuvo una Skip Fighter del Callao Free. Que un colectivo de rap acá del pueblo que están organizando distintas competencias. Y la Script Fighter es una competencia rap donde los participantes y las participantes tienen que escribir previamente lo que van a... Claro, no es improvisado. No es improvisado. Es escrito previamente. No es freestyle. Ahí está. Y hubo un par de también de... Debe haber tenido buena convocatoria porque la botijada le gusta eso. Impresionante. La otra vez ahí en una y estaba lleno de gente. La verdad, destaco ese tipo de instancias. Como que estoy yendo, me gusta. Te curte. Me gusta, estoy como curtiendo ese tipo de instancias. ¿Estuvo, Jonas? ¿Estuvo? Estoy yendo, me está gustando. Es como interesante, por más que uno sea más 30. Sí. Está interesante el target de los pibitos, me está gustando. La dinámica. La dinámica. Es muy y creo que estoy desarrollando una capacidad interesante del rap. No sé, me pone una base. ¿Quién le dice que en cualquier momento se larga alguna batalla de esa? Importante que acá el mañanero Fortnite, una temporada que fue un rap que lo grabamos en el momento y salió como apertura. Precursores. Muy bien. ¿Y qué más pasó? ¿Algo más? No, eso ya por eso es suficiente. Bueno, después, en el espacio no, pero bueno, han pasado cosas. Igual, podemos decir que el lunes, porque todos los lunes es la reunión del colectivo, que ya aprovechamos también a compartir, de 19 a 21 horas, para quien se quiera arrimar, son las reuniones de colectivos semanales, que son abiertas a quien tenga ganas de participar. Uh-huh. Se presentó por ahí, está por arrancar un nuevo programa que van a presentar a la brevedad, vinieron a hacer un... Una presentación que ya lo van a presentar en cualquier momento. Va a salir al aire, dice usted, capaz. Va a salir al aire. Probablemente. Sí. Programa nuevo. Programa nuevo. No digamos más nada, por favor. No digamos. Genera la expectativa. Esto es una campaña de expectativa. Yo soy especialista en campaña de expectativa. Toda una vida estoy generando expectativas. Todavía no he cumplido las expectativas, pero ya la voy a cumplir. Y después pasaron varias cosas. ¿No? Por acá, en el país y también. El extranjero. En el día de ayer o hoy de madrugada, o sea, el miércoles o jueves de madrugada, se aprobó la ley de medios. Se aprobó la ley de medios que bueno, este gobierno traía desde el año 2020, ahí que no habían avanzado, que es, bueno, un retroceso enorme para la comunicación y para la democratización, sobre todo. La democratización de los medios. Tenemos ahí capaz para compartir una declaración que sacó Sutelca, Info, APU, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación, que es un breve comunicado. Me parece que está bueno compartirlo porque aclara un poco qué implica esta ley. Dice: en virtud de la aprobación del proyecto de la nueva ley de medios en el plenario de la Cámara de Senadores el día 14 de mayo de 2024, cuando se había aprobado la Cámara de Senadores, con carácter de grave y urgente, el sindicato, Sutel, APU, CAINFO y el Centro Estudiante y la Asociación de Docentes de la Facultad de Información y Comunicación, declaramos nuestra más firme oposición a este tipo de atropellos legislativos que atentan contra las mejores prácticas democráticas, siendo un proyecto de ley que cuenta con numerosas críticas de organismos internacionales expertos en libertad de expresión y comunicación. A los cambios legislativos que atentan contra el derecho humano fundamental de libertad de expresión, consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, estableciendo mecanismos de control y censura. A este tipo de cambios, que son a medida de unos pocos y afectan el patrimonio y la soberanía nacional de todos y todas. A las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de autorizaciones y licencias. A los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, atentan contra la pluralidad y la transparencia, eliminan mecanismos de control social y suprimen la institucionalidad creada en la actual ley de medios vigente. A las medidas que afectan a Antel, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a Internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología. Por todo lo expuesto, rechazamos: 1. Los cambios normativos que establecen mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación, que atentan contra la pluralidad, la transparencia, que eliminan mecanismos de control social y que suprimen la institucionalidad creada en la actual ley de medios, particularmente la chasca, dando el poder de tomar decisiones discrecionales al Poder Ejecutivo. 2. El desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya y el debilitamiento del sistema de medios públicos de nuestro país. 3. Que se legisle atendiendo intereses de unos pocos en detrimento de todos, atentando contra derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. 4. Que se afecte el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campañas políticas y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación en el contexto de campaña electoral. 5. Que el Estado garantice recursos que le son propios para favorecer a los grandes medios de comunicación. Y 6. Que se desconozca la voluntad popular en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra soberanía nacional y de nuestra Antel, empresa pública y estatal. Este comunicado, firmado por Sutel, CAINFO, la Asociación de la Prensa Uruguaya, CEICO, que es el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, y ADUR, ADUR Facultad de Información y Comunicación, o sea, la Asociación de Docentes. Es interesante que este conglomerado de organizaciones que está firmando el comunicado, ¿no? No son organizaciones que se juntan todos los días, no son organizaciones donde que habitualmente sacan comunicados en conjunto, ¿no? Se juntaron específicamente para este comunicado por la importancia que tiene la ley de medios aprobada en la madrugada del miércoles. Bueno, y ahí va, la madrugada del miércoles, yo dije mal hoy al principio. Yo, ¿no? Perdón, te cité a vos, no tengo claro la fecha exacta. No, no, está bien si fue, fue... No, no, la madrugada del jueves, digamos. El miércoles a la noche, está bien. Ahí va, perdón, entonces fue mala mía. No, bueno, a eso lo que hay que decir es que el presidente de la República vetó uno de estos artículos, o sea que duró unas poquitas horas, que el artículo 72, que era uno que había propuesto Cabildo Abierto, que decía que los medios... tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos, que bueno, claramente era una aberración este artículo que implicaba limitar la y censurar básicamente al medio libertad y la libertad de expresión y de comunicación. Pero igual, esto era una cosa increíble ya, propiamente, bien propio de un partido político como Cabildo Abierto, como un partido militar, pero lo otro es no deja de ser una aberración, ¿no? Que le estén regalando tanto poder a los medios hegemónicos, al canal 4, 10, 12 básicamente, y todos esos grupos económicos que concentran una cantidad de medios, al grupo Clarín, por ejemplo, de Argentina, que concentra, tiene más medios de los que podría tener con la ley anterior, y con esto lo vienen a regularizar, por ejemplo. Y bueno, y este grupo 4, 10 y 12, que por ejemplo, Antel les paga $1,000,000 anuales o algo así para que pueda ser visto por las por los celulares de Antel, algo claro, que es de la televisión abierta. Y bueno, además de... Para que todos tengamos acceso a una programación, la verdad que bastante triste. Sí. Yo hace tiempo que no lo veo, mire, de tan triste. Que, pero bueno, y no vamos a jugar tampoco nosotros los contenidos, pero... Y bueno, y también lo otro que plantea, ¿no? Es el tema de Antel, donde se permite que los cable operadores puedan vender internet sin hacer una inversión sustancial. Lo que van a invertir es en el cableado en cada pueblo que les rinda. No van a ir a los pueblos donde no es redituable, eso se lo van a dejar para que lo haga Antel, ese trabajo. Pero sí van a utilizar toda la infraestructura de despliegue de fibra óptica que tiene Antel por todo el país, hasta cada pueblo, y a partir del pueblo, la parte esa se van a encargar ellos, que es donde van a hacer el gran negocio, una cosa... Chupar rueda, le decíamos en el barrio. Yo le diría más que nada, robar rueda. A descubierto. A caballito del ciclista. No, del, sería, del, del Estado. Y después, bueno, permite mayor concentración de medios, saca los mecanismos de participación. Tremendo, tremendo retroceso. Varios casilleros atrás. Varios casilleros atrás. Y bueno, después otro comentario que quería hacer, una noticia, que algo sucedió en Córdoba, que asesinaron a la viuda de un detenido desaparecido, y dejaron amenazas de más violencia política. Asesinaron a Susana Beatriz Montoya, de 74 años, viuda del detenido desaparecido Ricardo Fermín Alvareda. Apareció muerta con signos de violencia en su casa en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Junto a su cuerpo, su hijo Fernando Alvareda, que ya había recibido amenazas en diciembre pasado, encontró un mensaje: los vamos a matar a todos. Y bueno, esto es información que nos llegó a través de Indimedia, Derechos Humanos. Y por acá también hubo algunas amenazas. El grupo Patria o Muerte, bando militar número 21, emitió un comunicado en el que afirmaron que los restos hallados en el batallón 14 fueron plantados y se niegan a entregar el predio militar. Esto en referencia a una propuesta que hizo el intendente de Canelones de que el predio debería dejar de estar en manos de las Fuerzas Armadas y pasar a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, además, de alguna forma también terminan denunciando, terminan amenazando también con seguir, que sigan sucediendo cosas como pasaron en la dictadura. Y bueno, la intendencia hizo una denuncia penal por estas amenazas que recibió. Pero dos noticias que bueno, lo de Córdoba, tremendo, ¿no? Increíble, y tiene que ver con un gobierno que niega lo que sucedió en la dictadura y que favorece, un gobierno de ultraderecha que favorece que los militares hagan estas cosas. Y esto acá Uruguay, si bien tiene unas características mucho más, no mataron a nadie, igual es la misma, me parece que tiene como el mismo sentido de grupos de militares o paramilitares o de ultraderecha amenazando abiertamente a distintos actores sociales o políticos, ¿no? Es extremadamente grave. Y bueno, ojalá que ambos sucesos se esclarezcan y que se encuentren los responsables y se les juzgue como corresponde. Pues bien, vamos a... Sí, más que se esclarezca, me parece que es terminar un poco con este, o por lo menos a transitar un camino hacia terminar con generar estos climas de impunidad, ¿no? Que me parece que ese es el meollo del asunto, ¿no? Sin duda. No va en hechos concretos. Estos hechos concretos son un reflejo de los climas de impunidad que existen. No de ahora ni de hace 5 años, sino de que nunca dejaron de existir, de algún modo, ¿no? Con mayor o menor medida, con matices, por supuesto, pero ese clima de impunidad sí ha existido desde la dictadura. Totalmente. Compartimos la música del día de hoy, ¿les parece? Me parece muy bien. Bueno, te voy a escuchar algo. Marquinhos seleccionó unos temas de Laza de Cela, creo que se pronuncia así, Laza de Cela, que fue una cantante mexicano-estadounidense que cantaba en español, inglés, francés. Su estilo combinaba la música tradicional mexicana con el klezmer y el rock. Su padre, Alex Cela, mexicano y escritor y profesor de español. Su madre, Alexandra Caramés, estadounidense, fotógrafa. Viajó de niña por distintos lugares de Norteamérica y a los 13 años ya cantaba en cafés de San Francisco. Teniendo 19 años, se trasladó a Montreal y conoció a Yves Desrosiers, con quien publicó en 1997 su primer álbum, La Llorona, del que se vendieron más de 400.000 copias en Francia y Canadá. Más tarde participó en Europa en el circo contemporáneo Pocheros, en el que trabajó con sus hermanas. Después se radicó en Marsella, donde compuso gran parte de su segundo álbum. De vuelta en Montreal en 2002, se asoció al percusionista François Lalonde y al pianista Jean Massicot, que arreglaron y coprodujeron The Living Road. En diciembre de 2007 volvió a los estudios para grabar su tercer álbum, Laza, publicado en abril de 2009, esta vez grabado en inglés, y falleció el 1 de enero de 2010, víctima de cáncer de mama a los 37 años. Y vamos a escuchar el primer tema de Laza de Cela, que se llama El Cosechero. Y por supuesto, un saludo a Marquinhos, que no lo saludamos, pero estuvo en la previa de este programa y ahora está en otros menesteres. Río que va cruzando el amanecer con un gran camarotal y avalanza en su macoide rumbo la cosecha cosechera yo seré y entre copas blancas mi esperanza cantaré con unos curtidos dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco que rachera y mantarás venderá mi sangre como un ronco sapugay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro pena. Algodón que se va, carta blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, carta blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.